Ahora viene Julián Alcayaga, ¿no? He quedado sorprendido de lo que han dicho, sobre todo de la minería. Porque generalmente en Chile nosotros, en general la opinión pública nacional, trata a los países centroamericanos como países bananeros. Y en realidad, si tomamos en cuenta la situación de la minería en los países centroamericanos, con lo que nosotros tenemos en Chile, el país bananero somos nosotros. Porque es aquí donde le hemos entregado el país a las transnacionales mineras sin ninguna beneficio para el país. La destrucción de la naturaleza por lo menos podría justificarse porque Chile recibiría algún beneficio económico, pero ni siquiera eso. Pasemos. Hace un tiempo la presidenta Cristina Fernández en Canadá dijo que Chile era el modelo a seguir en la minería. Creo que el presidente Correa en Ecuador también habría dicho lo mismo. Chile es el modelo. Y Chile es el modelo, bueno, por dos razones, por el enorme peso que tiene la inversión extranjera en Chile y por el enorme peso que la naturaleza le ha dejado a Chile en lo que es la riqueza minera. Porque en Chile se encuentra entre el 40 y el 50% del cobre que existe en el mundo, de todas las reservas mundiales de cobre. Entonces, es una riqueza absolutamente extraordinaria y por eso que Chile, en cierta manera, es un ejemplo por la enorme cantidad de riqueza que tiene en su suelo. Y ustedes pueden ver ahí la producción de los 10 principales productores exportadores de cobre del mundo, en que Chile tiene en la actualidad 5 millones y medio de toneladas y le sigue Perú con un poco más de 1 millón de toneladas. Es decir, de todo el cobre que es el resultado final de la última columna muestra que entre lo que un país produce y lo que consume internamente, lo que deja para el resto del mundo, Chile tiene casi el 60% de todo el cobre que se comercializa en el mundo. Eso es lo que produce Chile. Es realmente una riqueza absolutamente extraordinaria. Pero pasemos directamente a los hechos. Nosotros nos creamos como Comité de Defensa y Recuperación del Cobre hace ya más de 10 años, pero hace unos 17 o 18 años que estamos luchando en contra de las empresas extranjeras cuando nos dimos cuenta del daño que ellos significaban para nuestro país y siempre estuvimos diciendo que las empresas extranjeras no pagan impuestos en Chile. Pero tanto el gobierno como las empresas mismas, como sus organismos, como la SONAMI o el Consejo Minero, siempre negaban de que lo que nosotros decíamos con el senador Lavandero también, de que las empresas extranjeras no pagaban impuestos, eso no era cierto. El mismo gobierno de la Concertación desmentía lo que nosotros decíamos. Pero el año 2003 se hizo una comisión especial de tributación en el Senado y que presidía el senador Lavandero, y esa comisión le pidió al director de impuestos internos que fuera a mostrar lo que realmente era la tributación de las empresas mineras. Y el director de impuestos internos mostró este cuadro, exactamente, yo lo tomo exactamente sin cambiarle nada, como él lo mostró. Y ustedes ven que el impuesto primera categoría que pagaron entre el año 95 y el 2003 es apenas de 494 millones de dólares. Y el total de impuestos, es decir, el impuesto adicional, que es el que pagan los dueños de las empresas, es decir, los extranjeras, las empresas extranjeras que son dueños de la empresa, alcanza 1.145 millones. Entre 1995 y el año 2003. Pero aquí dice las 10 mayores empresas porque la ley chilena no permite identificar quiénes son los que pagan o no pagan. Ustedes pueden decir, claro, en Chile no se puede hacer eso porque nosotros venimos de una dictadura, la dictadura la que no permitía. No, la dictadura lo permitía. hasta el año 95 existía una disposición de Pinochet que permitía que cualquiera persona fuera al Servicio de Impuestos Internos y solicitara la tributación de cualquier contribuyente de una empresa minera extranjera o de Juan González. El año 95 lo prohibió la Concertación. Precisamente se prohibió para que no supiéramos los chilenos que las empresas extranjeras de la minería, no tan solo la minería, sino que en general todas las empresas extranjeras en Chile no pagan impuestos. Pasemos al segundo cuadro. Y ahí muestra precisamente el director de impuestos internos cuántas empresas pagan impuestos. Y ustedes ven, primera categoría, prácticamente una sola empresa había pagado impuestos y en algunos años aparecen dos, porque la única que había pagado impuestos, es decir, los 1.145 millones de dólares, lo había pagado prácticamente una sola empresa que era Minera Escondida. Y durante algunos años Minera Mantos Blancos había pagado 500 mil dólares, un millón de dólares en total, unos 2, 3 millones de dólares en todos esos años. Es decir, una sola empresa pagó impuestos. El resto, ninguna pagó un solo peso de impuesto en Chile. Un solo peso de impuesto en Chile. Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tanto que no hayan pagado impuestos para lo que se llevaron? Veamos lo que se llevaron. Ese cuadro está sacado directamente de Cochilco y ustedes lo pueden ver en cochilco.cl en internet. Esa es la cantidad de cobre que se llevaron entre el 95 y el 2003. Se llevaron 21 millones de toneladas casi. Las nueve empresas que nunca habían pagado impuestos, además tenían pérdidas tributarias acumuladas de 2.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir pérdidas tributarias acumuladas? Que en los años siguientes, si el 2004, 2005, 2006, hasta la fecha, podrían tener utilidades, igualmente no iban a pagar impuestos porque primero tenían que descontar las pérdidas tributarias acumuladas. Es decir, entre las pérdidas tributarias acumuladas, que es un crédito del Estado en favor de estas empresas, y el impuesto que había pagado Minera Escondida, al final podríamos decir que el Estado entre el año 95 y el 2003 no recibió un solo peso de la minería y se llevaron 21 millones de toneladas. Pero es más, se habían llevado otros 3 millones de toneladas entre el 90 y el 95. Pero además, estas son las 10 primeras empresas, pero como hay otras empresas grandes también que no están involucradas ahí, se habían ya otros 4 millones de toneladas, es decir, 21 más 3, 24 más 4, 28 millones de toneladas. Se llevaron 28 millones de toneladas de cobre solamente, y eso es lo que están declarados, y como subdeclaran, y un 30% más o menos no se declara, entonces podríamos decir que son unos 32, 33 millones de toneladas de cobre sin tomar en cuenta el oro, la plata, el molibdeno, el renio, etcétera, que se llevan. Pongámosle 30 millones de toneladas. Al precio actual del cobre se llevaron 220 mil millones de dólares. 220 mil millones de dólares sin haber dejado un solo peso en Chile. Ese es el ejemplo que Cristina Fernández le quiere entregar a los argentinos. Chile es el ejemplo a seguir. Imagínense ustedes que Argentina produce 140 mil toneladas de cobre al año. Es decir, que aquí en Chile se llevaron dos siglos de la producción argentina sin haber dejado un peso en el país. Ese es el ejemplo de la minería. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Cuando esto se dijo en el Congreso Nacional, en el Senado, esto debería haber salido en todos los diarios, la televisión, se debería haber armado un escándalo nacional, deberían haber salido todas a la calle, porque es realmente un escándalo. Es el peor desastre que nosotros hemos tenido en el Bicentenario. No existe nada comparable al desastre que significa la minería extranjera en Chile como esto, de que se han llevado nuestro cobre sin pagar impuestos y además destruyendo la naturaleza. Entonces, es que uno podría al final decir, bueno, que destruyan la naturaleza un poco, que importaría siempre que dejen plata, pero no dejan ninguna cosa. Entonces, eso es lo que está. Eso era hasta el año 2003, cuando el precio del cobre era bajo, hoy día el precio del cobre es un poco más alto y las empresas están pagando algunos impuestos. Pero lo que pagan, por cada tonelada que exportan las empresas, los ingresos que perciben son 30% inferior a Codelco. Y sin embargo ellos dicen, Codelco es la empresa ineficiente, pero por cada tonelada que exporta Codelco es 30% superior a las que exportan las empresas privadas. El precio del cobre es alto hoy, no porque China consuma más cobre. Sí, es cierto que China consume más cobre, pero consume mucho menos Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. El consumo mundial de cobre de los últimos 9 años es inferior al consumo mundial de cobre de los 9 años precedentes. ¿Por qué sube el precio del cobre entonces si el consumo no aumenta? Sube porque la producción chilena ha bajado, enormemente ha bajado la producción chilena, el crecimiento de la producción chilena. Y ese crecimiento de la producción chilena ha bajado principalmente porque el año 2000, al presentar un requerimiento de inconstitucionalidad del tratado minero con Argentina, dejamos inaplicable ese tratado y por lo tanto Argentina, que tenía que producir cientos de miles de toneladas de cobre desde el año 2000 a la fecha, no ha podido producirlo porque tenía que sacarlos por Chile, el Tribunal Constitucional no los dejó sacar. Pero ahora existe un elemento fundamental que impide que la producción chilena aumente. Es el agua. Se chuparon todo el agua del norte y ya no pueden sacar más agua, y la producción minera necesita mucha agua. Como no pueden sacar más porque no hay, no es que el gobierno anteriormente se las regaló porque fueron negociados, porque después la vendían en millones de dólares los derechos de agua, entonces ahí fue una corrupción. Todo esto es corrupción. Las empresas mineras entraron a Chile por corrupción y por corrupción obtuvieron los derechos de agua y ya se los chuparon y no tienen más. Ahora no pueden aumentar la producción y necesitan agua. ¿De dónde van a sacar el agua? Del mar. ¿Qué tienen que hacer para sacar el agua del mar? Desalinizarla. Para eso necesitan energía eléctrica. Entonces por eso quieren construir todas esas termoeléctricas y hidroaysén para producir más electricidad, para que las empresas mineras empiecen a producir más cobre y baje nuevamente el precio del cobre. Mire los inteligentes que son los chilenos. ¿Ah? Esa es la inteligencia la que nos distingue de los países bananeros de Centroamérica. Queremos producir más para eso. Tendría que hablarles muy largo por qué las empresas extranjeras no tienen utilidades en Chile. Porque, ¿por qué no pagan impuestos las empresas extranjeras? Es porque no tienen utilidades. Y a alguien le puede caer en la cabeza que Codelco, que es una empresa muy antigua, con minas que tienen más de 100 años, que las profundidades que tiene Chuquicamata, las enormes galerías del Teniente o de Andina, en comparación con las minas a rajo abierto de las empresas extranjeras, los costos muy inferiores de esas empresas y sin embargo no tienen utilidades o tienen utilidades muy inferiores a las de Codelco. Es porque roban. Porque roban. Simplemente eso, roban. Porque el Estado chileno los permite, porque existe corrupción de los funcionarios, del Servicio de Impuesto Interno, de Aduana, en todos lados está la corrupción que permite que las empresas extranjeras no tengan utilidades, no declaren utilidades. No me voy a extender sobre todas las formas porque son tres principales: los enormes préstamos con intereses, los precios de transferencia, y le doy un ejemplo de precios de transferencia que son los precios que se practican entre empresas relacionadas que es tanto en lo que compran como lo que venden. Por ejemplo, en lo que compran, si el camión grande que compran vale 3 millones de dólares, bueno, ellos se lo compran a una empresa relacionada en 5 millones de dólares, le traspasan 2 millones de utilidades como una relación comercial, esa empresa a la cual le compran está domiciliada ¿dónde? En un paraíso tributario, las Islas Bermudas, Vírgenes, Bahamas, etc. Así no pagan impuesto allá, tampoco pagan impuesto acá. Y así están transfiriendo las utilidades hacia afuera y por eso que no tienen pérdida. Y la otra es las pérdidas de los mercados de futuro, que aún es más fraudulenta. Avancémonos. ¿Por qué las empresas tienen pérdida? Porque la alegría llegó el año 90 en Chile. Pero la alegría llegó para las empresas transnacionales, no para el pueblo chileno. Porque si hubiera continuado Pinochet, imagínense ustedes, si hubiera continuado Pinochet, todas estas pérdidas que yo le he mostrado no las tendríamos. Porque con Pinochet la tributación a la renta era en renta presunta. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley presume la renta y la presume en las ventas. Es decir, una empresa minera sacaba una tonelada de cobre, inmediatamente pagaba impuesto por la primera tonelada de cobre que sacara, aunque dijera, mire, yo invertí 15 millones en sacar la tonelada y la voy a vender en 1 millón, tengo pérdida, no pago impuestos. No importa, el Servicio de Impuesto Interno le dice, usted tiene utilidades, los paga. Así era con Pinochet. ¿Qué hizo la Concertación? Cambió de renta presunta a renta efectiva. ¿Qué quiere decir renta efectiva? Si tiene utilidades, paga impuestos. Si no tiene utilidades, no paga impuestos. ¿Qué hicieron las empresas mineras? Lo que les mostré anteriormente con el cuadro, nunca más tuvieron utilidad y nunca más pagaron impuestos. Es decir, la enorme inversión que se realizó en Chile desde el año 90 hacia adelante, cuando la empresa, imagínense, en el 89 la empresa extranjera producía apenas 200.000 toneladas de cobre, hoy día producen casi 4 millones de toneladas de cobre, gracias a esa ley que les permitió venir a llevarse nuestro cobre sin pagar impuestos en Chile. No les voy a mostrar la enorme cantidad que es, pero es eso lo que les quiero mostrar. Que lo que nosotros tenemos que hacer es renacionalizar a las empresas extranjeras del cobre. Es hora ya que nosotros empecemos a tomar conciencia nuevamente de que hay que renacionalizar las empresas extranjeras. Es más, en ningún país de América Latina se debe permitir que sean empresas transnacionales que exploten nuestros recursos naturales. Eso no se justifica de ningún punto de vista, ni económico, ni financiero, ni de ningún, sobre todo en Chile, porque aquí en Chile nosotros tenemos todos los tipos de profesionales necesarios para desarrollar la minería. No necesitamos a nadie, ni lo necesitan en otros países, porque la minería no es una cosa tan extraordinaria que no la podamos explotar los mismos latinoamericanos. Si en algún momento se justifica la explotación minera, solo se podría justificar si lo hacen los nacionales, pero que vengan más encima las transnacionales a explotar nuestros recursos minerales, eso no se debe permitir bajo ningún concepto. Gracias. Radio del Mar, transmitiendo de...